Inicio del programa. Cada mañana en Sol FM tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números 1, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las mañanas de 9 a 10 en 80s con Carlos de San. Ya que nos quedan pocos días de veroño, como unos 3 o 4 aproximadamente, estaba yo aquí pensando, dándole vueltas a la cabeza, a ver cómo podemos llamar a las siguientes estaciones del año que nos vengan. Y por ejemplo, se me ha ocurrido que la siguiente puede ser invierno, si es que esto se alarga un poquito más. Y ya que estamos con los tiempos cambiados, pues a partir de marzo podríamos tener la primavierno o algo así. Bueno. El caso es que son las 9.04 de la mañana en la 94.4. Muy, pero que muy, muy buenos días y bienvenido, bienvenida a una nueva entrega de 80s en la sintonía de Sol FM Córdoba. Estamos despertando en un día llamado miércoles 29 de octubre de 2014, una jornada en la cual van a predominar los huevos fritos y, o cocidos o duros o como lo quieras en nuestra ciudad, el sol que va a brillar en los cielos de Córdoba y como siempre el Sol FM en tus oídos, unas temperaturas que van a llegar a los 27 grados a eso de las 4 de la tarde y las mínimas han caído hasta los 11 graditos. Poco a poco vamos dejando las dos cifras en las mínimas, parece que la próxima semana así será y bajaremos de los 10. Y por de pronto, hoy hemos tenido 11 a esta hora, el termómetro en Córdoba marca 15 grados de temperatura. Y nosotros vamos a lo nuestro, que es compartir contigo todas esas canciones y todos esos recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Esto se llama 80s. Estamos en Sol FM Córdoba. Bienvenido, bienvenida. If you hear something late at night, some kind of Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En ochentas, con Carlos de San. Podíamos comenzar mejor esta entrega de ochentas con dos mujeres de raza. Hasta ahora, Dionne Warwick y antes Susan Vega, que nos contaba la entrañable historia de Luca. Bueno, mañana soleada la que tenemos hoy en la ciudad de Córdoba y mañana idónea para que tenga lugar la actividad Educación se orienta al deporte. Ya te adelanto que si ves muchos chiquillos corriendo por las calles del centro de nuestra ciudad, no te asustes porque se trata de un programa transversal centrado en el deporte de orientación que va a tener lugar desde dentro de un ratito de 10 a 1 de la tarde. Van a participar 26 profesores y 623 alumnos de cuarto curso de la ESO y de primero de de bachillerato de diversos institutos de educación secundaria de Córdoba. Una actividad deportiva centrada en el casco histórico de Córdoba, con cuatro recorridos que partirán de Puerta Sevilla, Plaza de Capuchinos, Boulevard El Gran Capitán y Plaza de la Magdalena, con un recorrido en cada caso de 3.600 metros. Y es una actividad que persigue objetivos de diversos ámbitos, por ejemplo, en el ámbito de la educación, la formación integral del alumnado, fomentando los valores inherentes a la práctica deportiva, así como la creación de hábitos estables y saludables, especialmente en tiempo de ocio, y, cómo no, el fomento del juego limpio, así como el cuidado del medio ambiente y el patrimonio de la humanidad. Recuerda que de 10 a 1 vas a ver muchos niños corriendo por la calle y no pasa nada, porque están llevando a cabo una actividad muy, pero que muy interesante, esta educación que se orienta al deporte. Y cambiamos totalmente de tercio para contarte, para adelantarte, que este próximo sábado va a tener lugar una noche terrorífica en Carpa Sol, en Villa del Río, desde medianoche, con DJ Anima Terror y Zancudos de Ultratumba, Diablos de Fuego, Vampiresas, Matanza de Texas y Chupitos de Sangre, totalmente gratis. Vive la noche de Halloween este sábado 1 de noviembre en Carpa Sol de Villa del Río. En cabina estará DJ Raúl Evolution desde Sol FM Córdoba. No te lo puedes perder, es este sábado. Prepárate para pasar mucho miedo este sábado en Carpa Sol, en Villa del Río, desde medianoche. No tengas miedo de perderte, no. El tiempo pasa tan despacio, en Sildavia no hay desiertos, no hay falsa pasión. las canciones que marcaron tu vida en 80s con Carlos de Sanz. Pop en español con La Unión y su canción Sildavia, y hasta ahora mismo el mejor sonido synth pop con los británicos, el dúo Yazoo, este Only You que hemos escuchado ya al filo de las 9:30 de la mañana en la sintonía de 80s. Y déjame contarte una buena noticia, o al menos esperanzadora, es que la Fundación Caja Sur y el Centro de Atención Infantil Temprana de la UCO han firmado un acuerdo de colaboración para la puesta en marcha de una aplicación móvil e informática para la detección precoz del autismo y el desarrollo de actividades terapéuticas por parte de los padres y educadores. Es un proyecto que va a tener una fórmula mixta y combinará preguntas para su prevención primaria y escalas del desarrollo para diseñar programas de actividades según el nivel evolutivo del menor. Y con este sistema se va a mejorar el conocimiento del autismo y se acelerará la edad de detección, permitiendo diseñar tratamientos más eficaces. Y es que las ventajas de esta aplicación frente a los tradicionales tests son numerosas, porque son más accesibles, más fáciles de manejar, mayor autocorrección y un formato más atractivo para acercarlos a padres y profesionales del ámbito educativo. Y así se refuerza el compromiso de la Universidad de Córdoba con la sociedad para dar respuesta a sus demandas a través de la formación y la investigación, por supuesto destacando la potencialidad de las nuevas tecnologías. aplaudimos esta iniciativa de poner en marcha una aplicación móvil para la detección precoz del autismo en nuestra ciudad. Las noticias más esperanzadoras y positivas y, por supuesto, las canciones más nostálgicas, pero que mejores recuerdos te traen en la sintonía de 80s. Rebasaremos el ecuador del programa con un dúo de auténtico lujo, David Bowie y Queen, siempre bajo presión. La vida no tendría sentido sin el sol, y nosotros sin ti. Gracias por escuchar Sol FM. Bailando.

Enseguida repasamos la agenda cultural del día de hoy. Tenemos un par de citas interesantes en nuestra ciudad. También te adelantaremos un evento importante que va a tener lugar este fin de semana, festivo de Todos los Santos. Pero antes, una gran voz femenina, la primera que nos queda por escuchar, la de Jennifer Rush. El poder del amor se traducía tal como ella canta: si tú eres mi hombre y yo tu mujer. Conecta con todos tus recuerdos en 80. Sueñes, ya se ha acabado. Eso cantaban los australianos Crowded House a mediados de los 80. Bueno, ¿y qué podemos hacer esta tarde-noche en nuestra ciudad? Pues yo te propongo... dos alternativas de ocio para hoy. Por ejemplo, a las 7 de la tarde en el Museo Arqueológico se va a ofrecer la conferencia de Córdoba a Jerusalén, una relectura de la sinagoga que será pronunciada por Daniel Muñoz Garrido, doctor en culturas árabe y hebrea por la Universidad de Granada, quien mostrará las visiones sesgadas que se han dado de las epigrafías que cubren los muros de la sinagoga cordobesa y de otras localizaciones. Una actividad que cuenta con la colaboración de la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Córdoba, y es así como el Museo Arqueológico se une a los actos del 700 aniversario de la construcción de tan singular espacio. A las 7 de la tarde, de Córdoba a Jerusalén, una relectura de la sinagoga en el Museo Arqueológico. Otra conferencia que va a tener también a las 7 de la tarde en la Sala Vincorsa por el pintor José María Báez, dentro del programa 20 nuevas miradas de nuestro centro histórico, organizado por el Ayuntamiento para conmemorar el vigésimo aniversario de la inscripción del casco histórico de Córdoba en la lista del patrimonio mundial. El programa de actos 20 nuevas miradas de nuestro centro histórico se va a desarrollar hasta el 17 de diciembre e incluye encuentros, conferencias y visitas guiadas en los que participan creadores, arquitectos, arqueólogos, investigadores y expertos en patrimonio. Por de pronto, te invitamos ya a la conferencia que va a tener lugar a las 7 de la tarde en la Sala Vincorsa por el pintor José María Báez. Y ahora un recordatorio terrorífico. Y muy terrorífico, porque este sábado 1 de noviembre te estará esperando una noche muy pero que muy terrorífica desde las 12 en Carpa Sol, en Villa del Río, con DJ Anima Terror, Zancudos de Ultratumba, Diablos de Fuego, Vampiresas, Matanza de Texas y Chupitos de Sangre gratis. Vive la noche de Halloween este sábado 1 de noviembre en Carpa Sol de Villa del Río, y en cabina DJ Raúl Evolution de Sol FM. Te estaremos esperando, así que no te lo puedes perder. Prepárate, este sábado vas a pasar mucho miedo en Carpa Sol de Villa del Río. Estás escuchando Ochentas con Carlos de San. You are the steps you take. Las canciones que marcaron tu vida en ochentas. Micrófono Liza Minnelli y a los sintetizadores, los chicos de la tienda de mascotas, o lo que es lo mismo, los Pet Shop Boys, para configurar este Losing My Mind. Antes de marcharnos, déjame recordarte que quedan dos días para inaugurar en Sol FM una nueva sección, un nuevo microespacio dedicado al turismo. TheTourist.com va a presentar cada viernes a las 11:30 de la mañana de Rutas por España con Antonio Rojas de Viajes de Turis y la colaboración especial de Aiba Valor, Duocasa, Mundo Sofá Córdoba, Muebles Rústicos Lara y Club El Viajero, y patrocinado por TheTourist.com, especialistas para circuitos turísticos para grupos. Desde este viernes a las 11:30 de la mañana, de Rutas por España será en el espacio Soleando con José Tena, y hablando del Rey de Roma por la Puerta Soma, para acompañarnos desde ahora y hasta las 12 con los mejores éxitos de ahora. En el panorama nacional e internacional llega Soleando a la sintonía de Sol FM Córdoba. Nosotros regresaremos mañana con todas esas canciones y recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Mientras tanto, estamos en www.facebook.com/80sconcarlosdesan y también en 80sfm@gmail.com. Que tengas un gran día de miércoles y que la radio te acompañe. Todo, compa.